Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. 23 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires y vamos a empezar a Alta Tarde con historia. Vos sabés que las canciones se redactan, se piensan y siempre hay un eje de donde se origina la canción. Y vamos a hacer historia hoy en Alta Tarde con la canción de Fito Páez, Polaroid de Locura Ordinaria. A ver, la canción Polaroid de Locura Ordinaria de Fito Páez está inspirada en el cuento La chica más guapa de la ciudad de Charles Bukowski. La letra narra un romance complejo y tumultuoso, reflejando la historia trágica del cuento, donde una joven llamada Cass es víctima de su propia belleza y vive un romance sórdido marcado por las adicciones y la autodestrucción, culminando en su suicidio. La canción fue lanzada en el álbum A en 1988. Vos sabés que el cuento de Bukowski, Fito Páez encontró la inspiración para su canción en el cuento La chica más guapa de la ciudad de Charles Bukowski, incluida en su colección Erecciones, Eyaculaciones, Inhibiciones. El cuento relata la relación de un narrador con Cass, una joven cuya belleza es una carga, llevándola a vivir en un entorno de desamor, sombras y adicciones. Amor y autodestrucción. La canción describe una relación intensa y caótica que se encuentra en el límite entre la pasión y el deseo de autodestrucción. El título. El propio título de la canción, Polaroid de Locura Ordinaria, toma elementos del título del cuento Bukowski, haciendo referencia a la historia de la mujer más guapa de la ciudad que murió joven. Lanzamiento. La canción forma parte del álbum A, lanzada el 15 de septiembre de 1988, y el origen del título, el álbum originalmente iba a llamarse Napoleón y su tremenda emperatriz, pero se cambió a A como una forma de protesta contra la campaña discográfica. Abrimos Alta Tarde haciendo historia con Fito Páez, Polaroid de Locura Ordinaria. Sangro, sangro, sangro y se reía. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Cada letra, cada canción, cada composición tiene historia y en Alta Tarde seguimos descubriendo historia de los temas musicales de los artistas que a vos más te gusta. Barba Azul versus El Amor Letal es una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, incluida en su primer disco Gulp, de 1985. La letra escrita por El Indio Solari hace referencia al cuento francés de Barba Azul de Charles Perrault y se enfoca en el personaje de la curiosidad femenina que transgrede a un tabú prohibido, similar a la historia bíblica de la mujer de Lot y la figura mitológica de Pandora. Detalles de la canción. Fue compuesta por El Indio Solari en el periodo en el que el grupo dejaba la escena under para editar su primer álbum de estudio. La temática, la canción aborda el tema de la prohibición transgredida que se asocia con la habitación secreta del personaje y la curiosidad de la mujer, elementos recurrentes en la narrativa folclórica. Antecedentes de Barba Azul. El tema de la prohibición transgredida y la curiosidad femenina tiene antecedentes en la mujer de Lot, la historia bíblica de la esposa de Lot, que se convierte en estatua de sal para mirar hacia atrás a pesar de la prohibición divina. Eva, el primer mandato de no tocar el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín de Edén. Pandora, la curiosidad que llevó a Pandora a abrir la caja que liberó todos los males del mundo. Cupido y Psique, el mito helenístico que se ya presenta la figura de su marido misterioso, una mansión suntuosa y una curiosidad ilícita por parte de Psique. Ahora llega Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Barba Azul versus Amor Letal. Thank you. en la prisión. Puede la Virgen la vía al brillar, risas, brillas, manzanas, miles, envidias feas como monos, y antiguas lobas, pulpas que reviven el amor de tal. Esta prisión. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. A partir de ahora, comienza otro nuevo miércoles en Alta Tarde. Arrancamos a full Alta Tarde, ya hicimos historia de las letras de tus artistas preferidos en Alta Tarde. Qué buen tema para volar, ¿eh? Vuela, vuela. Vamos, esa, dale. Bailá, estés donde estés. Y esto así arranca, vamos, bien arriba, ¿eh? -23.6 la temperatura en la ciudad de La Furia. Prepárate porque en Alta Tarde se vienen los 90 bien arriba, los 90 de tu vida. ¿Qué más se viene? Premios, regalos, buena onda, buenas energías y tus artistas preferidos también van a estar sonando por dos. Somos música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Enseguida vamos a estar jugando con la consigna del día de hoy y vamos a ver que hoy tenemos dos premios para regalar en el día de la fecha. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio ya para que te empieces a comunicar. Podés dejarle saludos a quien vos quieras y también elegir qué tema te gustaría escuchar. Es el 1164007047. El WhatsApp de la radio que nos podés dejar tu mensaje escrito, grabado, te lo repito, 1164007047. Ahora sí, en la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadea. ¡Aplausos! En la conducción, mi nombre, que te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde, Sergio Saloiña. En las redes también me encontrás como Sergio Saloiña. Y hablando de redes, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online, www.fmradiobox.com. Correcto. Correcto. Ahí te podés enganchar, nos podés ver en vivo, nos podés escuchar desde Quilmes para todo el mundo y de paso también te podés informar porque la página está excelente. En YouTube o Twitch streaming Radio Box 1029. Saludamos a todos los youtubers y también al streaming de la radio, que ahí también nos podés ver en vivo y de paso ves cómo hacemos radio. App Box FM 102.9. Vamos bien arriba esta tarde maravillosa, bien de primavera, que estamos disfrutando a pleno y la vida siempre es mejor con música. A dejar de lado todos los problemas y a disfrutar la vida con muy buena música, porque a partir de ahora y hasta las 4, clavate en el 102.9 porque tenemos mucha música por delante, 80, 90, 2000 y hoy. Y la vida siempre es mejor, ¿con qué? Con música. Y ya me están preguntando, a ver, ¿qué premios tenemos en el día de la fecha? Si querés participar por el premio y si no, solamente podés mandar mensajes a quien vos quieras. Hoy vamos a estar regalando, contentísimo, todos los oyentes que ya retiraron su premio por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Así que los vamos conociendo y están más que contentos con la música que pasamos. Y de paso nos conocemos también y agradecidos por los premios. Hoy vamos a volver a repetir, una caja de alfajores sin azúcar, veganos, celíacos, apto para diabéticos, excelentes. Y vamos a regalar también el segundo premio, que va a ser un aceite de oliva de 2 litros, 100% puro, sabor intenso. O sea que en el día de hoy va a haber dos ganadores, ¿eh? Beleza, nene, beleza. Claro que sí, beleza son los premios que regalamos hoy. Una caja de alfajores 100% dietéticos, sin azúcar, veganos, celíacos. Y el segundo premio, un aceite de oliva de 2 litros, 100% puro, sabor intenso, gracias a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A ver, siempre estuvimos hablando de geografía, otro miércoles hablamos de música, y hoy lo vamos a hacer con música porque el día lo amerita. La consigna del día de hoy para participar por los premios, la pregunta es hoy de música, a estar muy atento. Este tema que estamos escuchando, La Portuaria, que volvió a los escenarios de la Capital Federal y llenó, volvió la banda esta que marcó un mito en tu cabeza. Este tema se llama Selva, de La Portuaria, clásico de clásico que sonó fuerte allá en los años 80-90 y sigue sonando a full también hoy porque es un excelente tema. La pregunta que estamos haciendo en Alta Tarde es la siguiente. Este tema de Selva, de La Portuaria, ¿a qué álbum pertenece? ¿Tenés idea? Bueno, si querés participar por los dos premios que regalamos en el día de la fecha, vamos a estar haciendo cuatro preguntas. ¿Es Rosas Rojas? ¿Es del álbum Devorador de Corazones? ¿Es del álbum Escenas de la Vida Amorosa? ¿O es del álbum Ouija? Recalculando, ahí dijimos cuatro opciones, ¿eh? Vos me tenés que decir, este tema de Selva, de La Portuaria, ¿qué álbum pertenece? Para participar es muy fácil, yo ya dije el WhatsApp de la radio, es el 1164007047. Ahí mismo me tenés que dejar un mensaje grabado o escrito como a vos más te guste. No dejás tu nombre, tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando en caso de querer participar por los dos premios que vamos a estar regalando en el día de la fecha, que ya a lo largo y a lo ancho de este 2025 ya hemos regalado varios premios, así que muchos oyentes están más que contentos. Te lo vuelvo a repetir, el WhatsApp de la radio 1164007047. Y si no querés participar por la consigna del día de hoy, también podés mandar saludos a tu compañero, estás trabajando, estás estudiando, podés mandar saludos a quien vos quieras o pedir qué tema te gustaría también escuchar en estas dos horas de Alta Tarde. Desde el sueño, vamos todos, a ver, escuchamos un poquito más. ¿Dónde? Muy bien, yo dije que empezábamos bien arriba, claro que sí, bien arriba. Muy bien, porque como todos los miércoles en Alta Tarde, la música es el protagonista. Y todas las décadas son protagonistas, porque temas que suenan bien fuerte sonaron en aquella década, que sonaron fuerte en las pistas de todo el mundo, y vos los escuchás en Alta Tarde y decís, che, ¿te acordás de este tema? Bueno, claro que sí, porque acá volvemos a recorrer todas las décadas, todos los tiempos, con muy buena música de todas las décadas. Vamos a empezar a subir el volumen de a poquito. ¿Estás estudiando? Bueno, deja de estudiar un ratito y ponete a bailar, esté donde estés. ¿Estás haciendo algún trámite? Deja también de hacer ese trámite que es engorroso y ponete a escuchar Alta Tarde. ¿Estás trabajando? Te vamos a hacer también muy buena compañía hasta el horario, hasta las 4 de la tarde. Y si estás limpiando la casa, que el día está maravilloso, también te vamos a hacer muy buena compañía. Yo te digo, a partir de ahora, bienvenidos y bienvenidas. Abrimos los 90 de tu vida con este clásico. A ver, escuchamos un poquito. Llega. Ah, contamos. Ah, claro, es verdad que hay que contar la cábala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Los 90 de tu vida. Abrimos las puertas a una década impresionante. Y arrancamos con este clásico que sonó fuerte. Ultra Night. Con este clásico Free. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Alta Tarde. Hasta las 4, quédate clavado en el 102.9. Here we go wrong. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Дахами жар у вікнах, тіні зависли на чорних стінах, страх ходить поряд по наших слідах. -23.6 la temperatura en Buenos Aires y abrimos las puertas a los 90 de tu vida bien arriba. Ya hicimos historia de los temas, de las canciones, de los temas de tus artistas preferidos y ahora estamos disfrutando los 90 bien arriba. Espacio ahora auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y ahí vamos a hablar ahora, qué buena cortina, muy pero muy buena, ¿eh? La maca, vamos a hablar de la maca. Vos sabés que es una raíz oriunda de la sierra peruana. Crece entre los 3.800 a 4.300 metros sobre el nivel del mar, donde otras especies cultivadas no resisten a bajas temperaturas. En su cultivo no se usa ningún producto químico, obteniéndose una raíz orgánica de primera calidad. La maca tiene un montón de funciones, aporta un montón de nutrientes como calcio, hierro, magnesio, potasio, manganeso, sodio, zinc y cobre, aluminio, silicio, bario, estaño. En la actualidad, según numerosos estudios realizados, se le atribuye las siguientes propiedades. Bueno, estimula los glóbulos rojos encargados de oxigenar los tejidos del organismo, así los glóbulos blancos importantes para fortalecer el sistema inmunológico. Es un excelente reconstituyente y suplemento nutricional. Retarda el envejecimiento y deterioro de los tejidos de la piel y demás órganos. Mejora la actividad cerebral, eliminando desequilibrios nerviosos, la debilidad y el cansancio mental. Regulador hormonal, alivia los trastornos menstruales, la menopausia y el climaterio. En niños permite el desarrollo armónico de órganos y cuerpos en general, observándose una gran resistencia a enfermedades. Es bueno para la parte de fertilidad y vitórtis sexual, recomendado para tratar y prevenir la osteoporosis en el crecimiento y desarrollo de la parte ósea de los niños y jóvenes. La maca es usada y aprobada por emergentes médicos como excelentes médicos que han descubierto que tiene muchísimas funciones. Es buena para el cansancio físico, para el cansancio mental, fortalece el sistema inmunológico y se toma una cucharada, puede ser maca roja, maca negra o la maca clásica, todas son muy buenas, viene en polvo, viene también en tinturas madres, pero siempre, o en comprimidos, pero siempre mucho mejor es consumirla en polvo, porque vos haces lo siguiente: agarrás una cucharada mediana, la volcás en un yogur, en un jugo, en un licuado, todas las mañanas junto con el desayuno y tomás una cucharada por día y te digo que te da pilas, energía, sobre todo a esta altura del año donde uno por ahí está medio aplacado, cansado, con todos los estrés de la Argentina que tenemos a menudo a diario. La maca te va a levantar muchísimo y aparte es un producto económico, viene, podés llevar por 100 gramos, que sale alrededor de 1000 pesos, los 100 gramos, re barata, o podés llevar la bolsita de medio kilo cerrada. La idea es tener la constancia de tomar todos los días una cucharada mediana. Y vos sabés que tiene un montón de funciones, como hablábamos recién, para la parte sexual, también para el cansancio físico, cansancio mental, energizante. Así que a consumir maca, que es un producto 100% natural, es un tubérculo que crece abajo de la tierra. Y después, bueno, eso lo van refinando, lo van moliendo y después se hace la harina de justamente la maca, que eso es lo que llega para consumir a cada uno de que quiera consumir maca. Lo recomiendo porque es un producto 100% natural y no tiene ninguna contraindicación. Por eso, con una cucharada mediana todos los días, es un producto sano y te va a levantar muchísimo y te va a dar las energías que tu organismo necesita para rendir a lo largo y a lo ancho del día. Maca, un producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ...11-6400-7047... A ver, estamos llegando, algunos saluditos están llegando. ¿Qué tal, chicos? Soy acá Aníbal, disfrutando un miércoles más, escuchando buena música. El tema Selva de la Portuaria pertenece al álbum Devorador de Corazones del año 1993... Soy Aníbal de la Boca, mis últimos tres números del DNI 114... Abrazo, éxitos. Éxitos para vos también, Aníbal, genio, que está sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Veremos, después lo sabremos, si el álbum pertenece a Devorador de Corazones. Y claro que sí, vamos a repasar los premios. Una caja de alfajores 100% natural, sin azúcar, veganos, celíacos, el primer premio. Pero vamos a regalar el segundo premio, que es un aceite de oliva 100% puro, sabor intenso de oliva. Dos premios para regalar en estos 23 grados 6 décimas. Hermosa tarde en Alta Tarde y hermosa música que tenemos por delante, ¿eh? Quédate clavado porque tenemos mucha música, mucho más 90, así que a full. El tema de esta banda que volvió a los escenarios porteños, ya convocó a un montón de público, se llama Selva, el tema, ¿eh? De la Portuaria. ¿A qué álbum pertenece? Rosas Rojas, Devorador de Corazones, Escenas de la Vida Amorosa o Ouija. Para participar es muy fácil, 1164007047, el WhatsApp de la radio, dejanos un mensaje escrito o grabado como hizo Aníbal. Y bueno, dejanos tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y quién te dice que el ganador seas vos. Y si no, también podés elegir qué tema te gustaría escuchar y le podés mandar saludos a quien vos quieras. Seguimos abriendo Pista 90, los 90 bien arriba de tu vida. Y ahora llega otro clásico que también decís, wow, ¿estos son no los 90? Sí, los 90, una década impresionante. Y para la generación de ahora que nos está escuchando, también está bueno que escuchen estos temas, porque esto sonaba fuerte en los 90. Por eso ahora llega Maximilian, Fatboy, subí el volumen al tope, apretá el acelerador, que hasta las 4 la vida siempre es mejor con música. Respect. Now hear this. Yeah. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. El tema de Maximilian Fatboy fue auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, Servicio Técnico de Impresoras y Computadoras, Notebook, Netbook y Electrodomésticos, TV, Hornos Eléctricos y Microondas. Presupuestos totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de Mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 11-5403-3520. Reparaciones Informática Quilmes. Vamos bien arriba, vamos los 90 bien arriba de tu vida. Música para alegrar esta tarde de miércoles con una temperatura ideal en Baires, 23 grados 6 décimas. Más mensajitos que están llegando al 11-6400-7047. Hola, soy Lorena de Avellaneda, Sarandí. Muy bueno los 90 de tu vida. Acá estamos disfrutando mientras estamos ordenando la casa. Gracias, Lorena, también de Avellaneda. Y con respecto a la consigna, dice que es devorador de corazones. Muy bien, Lore, después veremos si es así. Al final del programa ya vamos a decir la consigna, cuál es la respuesta correcta. Hola, a ver qué acá dice. Para, hola, Moni de Ciudad de Buenos Aires. Hermosos programas. Pueden pasar Stranger, Joe, Moods Go Home Cover por Dimash. Saludos, Cristian de Quilmes, con sus últimos tres números del DNI 697. Gracias, Cristian, querido. Vamos a ver si podemos ahora programar este tema que estás pidiendo, a ver si podemos pasar un pedacito. Así que gracias también por estar del otro lado, sintonizando Alta Tarde por Vox FM 102.9. Estaba mirando, a ver, porque como se habían pronosticado lluvia, qué feo que estuvo el sábado pasado, horrible. Vamos a ver un poquito, a hablar ahora del pronóstico extendido, a ver qué nos depara para hoy. Arranca octubre, bienvenido octubre, nos queda noviembre, diciembre y se fue este año. Dios mío, 2025, año que va a quedar en la historia. Pero bueno, a ver, para hoy, la máxima 21 grados, despejado, templado, poco cambio de temperatura. Ya el viernes 3 del 10 de octubre, despejado, va subiendo la temperatura de a poco en esta primavera en toda la Argentina. La máxima para mañana va a ser de 23 grados, la mínima de 15 grados, templado, poco cambio de la temperatura. Seguimos, abrimos el primer fin de semana de octubre. A ver, la mínima 17 grados para el sábado, la máxima 26 grados, lindo, va a estar muy bien. Nublado parcial, cálido, poco cambio de la temperatura. Y el domingo, bueno, se vienen las lluvias el domingo, desciende la temperatura, la mínima 14 grados, la máxima 20 grados, templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura. Así que bueno, ¿qué nos depara? Jueves, agradable. Viernes, agradable. Sábado, hermoso. Y domingo, la probabilidad de lluvia durante todas las mañanas, tarde y noche. Pero ya el lunes abrimos con una mínima de 9 grados. Baja la temperatura ya el lunes, en la máxima 15. Despejado, fresco, poco cambio de la temperatura. Y así va a seguir la semana que viene con temperaturas bajas. Vuelve a bajar un poquito la temperatura, que la temperatura, ya te adelanto, que va a oscilar entre mínimas de 9 grados y máximas de 18 grados. Así que bueno, a disfrutar esta primavera en toda la Argentina. Y ahora seguimos disfrutando de los 90 de tu vida, porque tenemos mucha música por delante. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que ya se están enganchando en Alta Tarde, en otro programa más de todos los miércoles, que vamos de 2 a 4 de la tarde. El WhatsApp de la radio 11-6400-7047. Y después seguimos hablando de los premios y de todo lo que se viene en Alta Tarde. Prepárate, porque en esta hora va a estar sonando Los Ramones, In Excess, Camouflage, Los Piojos y otros excelentes artistas más. Y seguimos abriendo las pistas de los 90. Seguimos subiendo la temperatura. Seguimos bailando. Corre la silla, ponete a bailar en el trabajo, esté donde estés. Deja de lado lo que estás haciendo y seguí disfrutando con Pista 90. Los 90 bien arriba, los 90 de tu vida. Ahora llega Snap con Z Delight. Vamos, porque la vida siempre es mejor con música. Do you see? we don't need you. Do unto others as you would have them do unto you. See? So, get it right, get tight, fight for the right. Do you see the right? Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola Sergio, buenas tardes a todos. Me llamo Juan, estoy escuchando desde Quilmes. El tema Selva de La Portuaria es del disco Devorador de Corazones, del año 1993 creo, temazo. nada, un saludo grande para vos, a la gente, a la audiencia. Mis últimos números del DNI son 542. Abrazo. Muchas gracias, Juan, querido. Gracias por estar escuchando Alta Tarde. Con sus últimos tres números del DNI 542, gracias por los saludos. También Mónica de Ciudad de Buenos Aires y Cristian de Quilmes, que eran saluditos por separados. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen participando al 1164007047. Y el tema que estamos escuchando de La Portuaria, Selva, clásico de clásico. ¿A qué álbum pertenece? La mayoría se está inclinando por Devorador de Corazones. Después, al final del programa, veremos Rosas Rojas, Escenas de la Vida Amorosa, Devorador de Corazones o Ouija. Muy bien, dejanos tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando, tu nombre y quién te dice que los dos premios. Vamos a estar regalando dos premios: un aceite de oliva de 2 litros 100% puro y una caja de alfajores sin azúcar, apto para veganos, celíacos y diabéticos. Así que dos premios grosos para disfrutar en este miércoles, otro miércoles más de Alta Tarde. Y ahora vamos a hablar de otro producto que está muy bueno para los tiempos que corren. Y aparte, también aprendemos de los productos 100% naturales. Vamos a hablar de la jalea real. Es una sustancia secretada por las abejas obreras jóvenes que sirve como alimento exclusivo para las larvas que se convertirán en reinas, así como para las larvas de las obreras en sus primeros días de vida. Es una crema viscosa de color blanquecino y sabor ácido, rica en proteínas, vitaminas, minerales y otros compuestos bioactivos. Ya estamos aprendiendo que la jalea real, que hay que mantener refrigerada, por supuesto, se consume justamente el palillo, la puntita, todos los días a la mañana, tiene proteínas, vitaminas y minerales, así que un compuesto de bioactivos excelentes. Se le atribuyen propiedades revitalizantes, energizantes y estimulantes para el sistema inmunitario. Así que hablamos un poquito, a ver, la producción. Las abejas obreras jóvenes entre 5 y 15 días de vida la producen a partir de la mezcla de néctar, polen y secreciones de las glándulas hipofaringeas. Su composición es un alimento muy completo que contiene agua, azúcares, proteínas, lípidos y vitaminas, especialmente del complejo vitamínico B. Minerales como hierro, calcio, potasio y aminoácidos. Las larvas reciben jalea real durante los primeros tres días de vida, así es el alimento para las larvas. Desarrollo de la reina. Las larvas destinadas a convertirse en reinas siguen alimentándose de jalea real para pura durante toda su vida, lo que determina su desarrollo como la abeja más longeva y fértil de la colonia. Diferencia social. La jalea real es una herramienta biológica que permite a la colmena determinar el destino de sus larvas, creando así una jerarquía social y productoras. Acordate, la jalea real para la salud humana es revitalizante, proporciona energía y ayuda a combatir la fatiga y el cansancio físico y mental. es muy buena para el sistema inmunitario, se cree que fortalece las defensas y ayuda a resistir infecciones, mejora la piel, puede mejorar su hidratación, elasticidad y retrasar el prematuro envejecimiento de la piel. Regula el apetito, sobre todo para los niños y adultos, mejora el rendimiento mental, es muy buena para la concentración y la memoria. Acordate, la jalea real la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, se mantiene refrigerada junto con un palillo, esa puntita es lo que hay que consumir por día, y bueno, si estás cansado, bajoneado, para abajo, la jalea real es un excelente revitalizante que aporta proteínas, vitaminas y minerales. ¡Excelente! ¿Y qué te digo ahora? ¿Qué te parece si seguimos bailando? Ahora va a venir un tema que sonó fuerte también en las pistas. A ver, la generación de los 90. Este tema, me acuerdo que sonaba y abría las pistas de muchos de los boliches de aquella década y sonaba fuerte y el boliche explotaba. Ahora vamos a escuchar otro clásico que también sonó fuerte en los 90, ya, y aparte en esa época, ya era una onda pop, dance, se empezaba a mezclar y después con el tiempo se fue convirtiendo en música electrónica, pero para aquella década era impresionante cómo sonaban estos temas. Así que ahora vamos a escuchar a Let Me Tell You Something. Subí el volumen, ponete a bailar, deja todo. Y yo te digo que hasta las 4, uff. Impresionante, ya está escuchando, a escuchar de fondo, mirá. Bueno, abrimos las puertas a los 90, seguimos con los 90, bien arriba de tu vida, en Alta Tarde, en el 102.9, hasta las 4, esto no para. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting. Let me tell you something. You've got to get down. We'll be right back. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Дахами жар у вікнах, тіні зависли на чорних стінах, страх ходить поряд по наших слідах. Temperatura actual en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas. Estas son algunas de las noticias del mundo y de la Argentina. Jay Baum, a un año de liderazgo, la primera presidenta mujer de México, delineó un estilo propio y mantiene una alta popularidad al darle continuidad al proyecto del partido Morena. La amenaza Trump y la seguridad, los grandes desafíos de su gestión. Recortes en continuado. El proyecto de ley de leyes presentado por el mismo presidente presenta varias inconsistencias, al igual que su plan económico, motosierra con foco en la población más vulnerable. La lucha continúa mientras la Cámara Alta decide si rechaza, como ya lo hizo diputados, el veto presidencial de la ley a financiamiento universitario. Docentes, alumnos y gremios se pronuncian en defensa de la educación pública en la calle y en Congreso. Estas fueron algunas de las noticias en Alta Tarde. Temperatura actual en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas. Los 90 bien arriba, los 90 de tu vida. Y ya vamos a ir cerrando las pistas de los temas que bailaste a full en una década impresionante. Ahora sí, cerramos, ¿qué te parece? Los 90 de tu vida, cuando ya faltan, increíble cómo pasa los minutos, los segundos, las horas en Alta Tarde. Ya vamos a estar en una nueva hora, pero mientras tanto cerramos los 90 bien arriba con otro clásico que lo habrás bailado, con Reality, Yolanda. Subí el volumen, ponete a bailar, que hasta las 4 de la tarde esto es Alta Tarde, y acordate que la vida siempre es mejor con música. Damn good. fine. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Abrimos una nueva hora en Alta Tarde y hablamos de los premios que seguimos teniendo a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Vamos a estar regalando una caja de alfajores sin azúcar, veganos celíacos, y el segundo premio, un aceite de oliva 100% puro, sabor intenso. La consigna del día de hoy para participar por los premios, la pregunta es de música hoy y el tema Selva de La Portuaria, ¿a qué álbum pertenece? Banda que volvió a juntarse, que volvió a los escenarios porteños y ya llenó. El WhatsApp de la radio es 1164007047 y el álbum de este tema Selva, ¿a qué álbum pertenece? Rojas, Rosas, Devorador de Corazones, Escenas de la Vida Amorosa o Ouija. 1164007047 para participar por los premios. Dejanos tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. A ver, tenemos ya saluditos que siguen llegando. Florcita de Quilmes nos está viendo a través del canal oficial de la radio en YouTube. Dice: Sergio, te queda muy buena la chombita esa que tenés puesta. Muchas gracias, Florcita, por estar del otro lado. Gracias totales. A ver. Hola, equipete de Alta Tarde, soy Miri de Quilmes. Dejo mis saluditos y los escucho tomando un poquito de sol antes de irme a trabajar. Muy buena la música, Sergio, a brillar, amiguito Sergi. Gracias también, Miri, te mando un beso enorme. Gracias también por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Mucha gente nos está escuchando por internet, también en la página oficial de la radio. Otros a través del 102.9 o a través de las distintas aplicaciones. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Ah, tenemos más acá. Hola, soy Marta de Sarandí. Muy buena la música. Y con respecto a la consigna del tema Selva, el álbum es Devorador de Corazones. Muchas gracias también, Marta de Sarandí, por estar del otro lado también sintonizando Alta Tarde. Muy bien, gracias a todos los oyentes. La idea del programa es hacer un programa donde nos divertimos juntos, escuchamos muy buena música de todos los tiempos, ustedes del otro lado y nosotros de este lado. La idea es disfrutar de muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Clásicos de clásicos que marcaron un mito en tu cabeza y en tu historia. En Alta Tarde ya cerramos los 90 bien arriba. También hicimos historia con las letras de dos artistas grosos. Empezamos con Fito Páez, con Patricio Rey. Después todos los 90 bien arriba. Y en Alta Tarde vos sabés que tus artistas se duplican, porque a partir de ahora todos tus artistas preferidos suenan por dos. Ahora sí, a subir el volumen. ¿Estás trabajando? Seguimos haciéndote muy buena compañía. Ya te queda poco, claro que sí. ¿Estás limpiando la casa? Te vamos a seguir acompañando con muy buena música. Y si estás preparando algún parcial, también te acompañamos con los mejores clásicos de tu vida. Ahora abrimos las puertas a los 2x1. ¿Contamos de vuelta? Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y así abrimos el 2x1. Vamos, claro que sí, bien arriba con los Ramones, con Poison Heart. Subí el volumen. 2x1 los Ramones en Alta Tarde. Vamos, que hasta las 4 esto no para. I never let you laugh or smile, not you. 'cause everybody has a poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Виють сирени в порожніх дворах. 10 minutos pasan de las 3 de la tarde. Todos tus artistas preferidos a partir de ahora suenan por dos en Alta Tarde. Bien arriba, vamos. Somos Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en tu radio favorita 102.9 FM Box. ¡Qué buen rintón que tenés! Mirá cómo bailo. Mirá cómo bailo, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui. Y así abrimos las puertas a esta nueva hora con los Ramones, que se dedicamos a Pablo Saloiña, mi primo que nos está escuchando a full y está saltando fanático de los Ramones. Cuento una anécdota, yo fui a ver los Ramones con él y después de ahí también me hice fanático, así que fue creo que mi primer recital que fui a ver en vivo allá en Cemento, los Ramones, que sonaban fuerte junto con Ataque 77, estaba esa moda, ¿viste? Así que muy bueno, una banda que dejó todos sus éxitos en la historia, y así que hoy recordamos también el 2x1 a los Ramones, que ya sonó con este clásico de clásico, Poison Heart. Vayan a estudiar. Vayan a estudiar. A ver, Viviana Miguela de Quilmes nos manda un saludo. Dice: Sergio, qué buena música, por Dios. Quiero también mandarte un beso grande. Te estoy escuchando mientras cocino unas ricas galletitas, que tengo unos pedidos. Y me gustaría escuchar también algo de Celine Dion. Bueno, vamos a ver si podemos programar algo de Celine Dion también para Viviana Miguela, que nos está escuchando desde Quilmes mientras está cocinando. Te mandamos un beso enorme, ¿eh? A ver, 1164007047. Muchos premios, una caja de alfajores naturales, veganos, apto para celíacos, apto para esa dieta estricta. Y el segundo premio hoy también en Alta Tarde, Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. También nos regala un aceite de oliva 100% puro, sabor intenso, para nuestros queridos oyentes que están también participando por la consigna del día de hoy. Y mientras vamos cambiando la música con este tema bien grosso para abrir las puertas, no del cielo, sino las puertas de Alta Tarde. A ver, ¿qué estamos preguntando en la fecha del día? El tema Selva de La Portuaria, ¿qué álbum pertenece? 1164007047. ¿Quizás pertenece a Rosas Rojas? No sé. ¿Devorador de corazones? Y quizás sí, ¿eh? Veremos, veremos. ¿Escenas de la vida amorosa? No tengo idea. O Ouija, puede llegar a ser. Pero bueno, la pregunta es: este tema de Selva, ¿qué álbum pertenece? Decime si sabes la respuesta correcta y al final del programa hacemos el gran sorteo. 1164007047. Acordate tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando, y también podés mandar saludos a quien vos quieras, ¿eh? Como hizo también Viviana, que no participa, pero dice: me gustaría escuchar un tema de Celine Dion. Así que vamos a ver si lo programamos a lo largo y a lo ancho de toda la segunda hora que queda de Alta Tarde. Pasan volando, pasan rapidísimo los segundos, pero te quedaste con más ganas de los Ramones, porque tus artistas preferidos suenan por dos. Mira, quédate, se viene Inexcess, Camouflage, Los Piojos, wow, bandas grosas en Alta Tarde encima, van a estar sonando por dos. Seguimos en el 2x1 con los Ramones, con otro clásico, fuerte con Pet Sematary. Vamos, gente, a subir el volumen. Alta tarde en el 102.9 hasta las 4. Esto no para. When the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I'm addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. To live my life again. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Alta tarde, desde Quilmes para el mundo. Acá mi primo Pablo Saloviña me agradece la dedicatoria de los dos temas de los Ramones. Me dice: flaco, fue en obra sanitaria, por si querés corregirlo. Así que tenés razón, claro, no fue en cemento, sino que lo fuimos a ver a los Ramones en obras sanitarias. Gracias, Pablo, por la data. Gracias, Marcelo de Quilmes Oeste. Dice: con respecto a la consigna, es devorador de corazones. También Alberto de Quilmes nos felicita por el programa. Dice que Oeste, Quilmes Oeste, justamente. Dice que también con respecto a la consigna, es devorador de corazones el tema de Selva de la Portuaria. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y el tema del 2x1 de los Ramones, que ya sonó Poison Heart y Pet Sematary, es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 1154-03-3520. Vos sabés, Dami, que yo también hacía antes publicidad de fútbol y tenía que hacer una velocidad rápida y era así. No me acuerdo una que decía: los jugadores salen a refrescarse, vos podés hacer lo mismo, tapón a Quilmes, Quilmes. Es el sabor del encuentro. Tenía que hacer así rápido, ¿sabés lo que era? Impresionante, pero bueno. Así que seguimos disfrutando de Alta Tarde en el 102.9. Tenemos que mucha música por delante. Y ahora vamos a hablar de este bloque que auspicia Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y hablamos nada más y nada menos que del polen. El polen es un alimento rico en nutrientes con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y energizantes. Contiene vitaminas, minerales, proteínas y aminoácidos esenciales, lo que contribuye a reforzar el sistema inmunitario, mejora la salud digestiva, proteger el sistema cardiovascular, aumenta la concentración y favorece la recuperación física y mental. También puede ayudar en la regulación de la flora intestinal, la cicatrización de heridas y la mejora del estado de ánimo. Es rico en proteínas, aporta proteínas vegetales que son esenciales para la construcción de tejidos y el buen funcionamiento del sistema inmunitario. A consumir polen, se ha dicho, se consume una cucharita mediana o sopera todos los días. Se puede disolver con la misma saliva o la podés poner en un yogur, lo revolvés bien y listo. El polen tiene vitaminas, minerales, es una fuente de vitaminas del grupo B1, B2, B3, B5, B6, B9. Tiene mucha vitamina C, vitamina E, provitamina A y además de minerales esenciales. Es un excelente antioxidante, contiene compuestos antioxidantes que protegen al cuerpo contra el daño de los radicales libres, previniendo enfermedades crónicas. Fitoquímicos, posee fitoquímicos y otras sustancias bioactivas con propiedades beneficiosas para la salud. Además de su fuente buenísima para omega 3, energizante, refuerza el sistema inmunitario. Polen mejora la digestión, la salud cardiovascular. El polen, ¿dónde lo vas a conseguir? ¿Dónde va a ser? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Abrimos otro 2x1, a seguir subiendo el volumen, esté donde estés. ¿Estás en tu casa? Vamos con Alta Tarde. ¿Estás trabajando? Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Te queda poco para terminar ese parcial que tenés que rendir hoy. Te deseamos las mejores de las suertes y lo vas a dar súper, súper bien. Y si estás limpiando la casa, vamos con Alta Tarde, que te acompañamos con muy buena música. Ahora llega en el 2x1 otro artista que recordamos, que tuvo muchísimos clásicos, un tema más grosso que el otro. Llega Alta Tarde, aterriza Alta Tarde ahora esta banda In Excess en el Recuerdo con Need You Unite. Subí el volumen, ponete a bailar. Alta Tarde hasta las 4, esto no para. Y acordate que la vida siempre es mejor ¿con qué? Con mucha música. Want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. What do you think? Can't take it all. Gonna live my life. So slide over here and give me a moment. got to let you know, I've got to let you know, you are my kind. Oh. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Escuchanos por www.fmradiovox.com. A ver, hablamos un poquito de deportes en Alta Tarde. Información de Argentina versus Australia. Hoy por el Mundial Sub-20 Chile 2025. Hoy el equipo albiceleste asume su segunda presentación en el certamen. Un empate le alcanzará para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo. La selección argentina Sub-20 se mide con Australia este miércoles desde las 20 horas, horario argentino, con la intención de volver a sumar en el Campeonato del Mundo de la categoría que se desarrolla en Chile por la fecha número 2 del Grupo D con un punto, es decir, que al menos un empate se asegura un lugar en los octavos de final. El detalle de este encuentro y todos los del certamen se pueden seguir a través de Minuto a Minuto en canchallena.com. El conjunto dirigido por Diego Placente ya ganó en el estreno por 3-1 ante Cuba, con dos goles de Alejo Zarco, quien milita en Bayer Leverkusen, y el restante de Ian Zubiabre de River. Es uno de los candidatos a quedarse con el título que se consigue desde ya los 18 años. Argentina versus Australia, también el encuentro se disputa en miércoles en el Valparaíso, Chile, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de Telefe o de DS Sport, el canal deportivo de DirecTV. Así que a partir de las 8 de la noche, hoy Australia ver Argentina en el Sub-20. Así que si querés ver el partido, acordate, Sub-20, hoy a partir de las 20 horas, horario argentino. Mensajitos están llegando al 1164007047. Hola, soy Pablo de Mar del Tuyú. Tremenda la música, inigualable. El tema Selva pertenece al álbum Devorador de Corazones. Mis últimos tres números del DNI 608. Gracias, Pablo, de la costa atlántica de Mar del Tuyú. Hola, soy Claudia de Wilde. Mis últimos también números del DNI. Ahí no se entiende, bueno, los veo tranqui. Dice justamente: estoy escuchando la radio, me encanta el programa, y con respecto a la consigna del día de hoy es Devorador de Corazones. Gracias también, Claudia de Wilde, por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9, y quédate porque seguimos con 2x1 de todos tus artistas preferidos hasta las 4 de la tarde. Alta Tarde no para. En Alta Tarde, tus artistas preferidos, hacemos que suenen por dos. Por eso, tus artistas preferidos que marcaron un mito en tu historia, suenan por dos en Alta Tarde. ¿Y qué te parece si seguimos escuchando In Excess con otro clásico que sonó fuerte, Mystify? Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Streets are blue. I'm in blood. That chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify, mystify me, mystify. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Los 80 presente. Los 90 presente. Los 2000 y hoy presente en Alta Tarde. Porque somos música de todos los tiempos. Música que explota en tu corazón y en tu cabeza. Somos Alta Tarde, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Vamos subiendo el volumen, bien arriba. 22 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Bajó un poquito la temperatura. Estamos disfrutando del 2x1 de todos tus artistas preferidos. Las 3 de la tarde con 30 minutos en toda la Argentina. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando al 1164007047. Están participando por los premios. Aparte están dejando saludos. Y estábamos preguntando también, para que tengas idea, en un ratito más hacemos el sorteo. El tema de Selva de la Portuaria, ¿A qué álbum pertenece? Acordate, dijimos cuatro opciones: Rosas Rojas, Devorador de Corazones, que la mayoría se está tirando por Devorador de Corazones, Escenas de la Vida Amorosa o Ouija. 1164007047, déjame tu nombre, tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando. Tenemos todavía media hora más de programa en Alta Tarde. Pasan los minutos, pasan los segundos, pero cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa volando. Momento de otro bloque de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y hablamos de la melisa. Estamos estresados, cansados, estamos renegando con todos los bolonques que tiene la Argentina, que tiene el país. Pero bueno, vos sabés que tomándote un té de melisa a la noche o durante el día hace que bajes un cambio, te relajes y puedas a mirar a la noche descansar mucho mejor, porque es ideal para el sistema nervioso, alivia el estrés y la ansiedad y mejora la digestión, aliviando síntomas como la hinchazón y los gases. También puede ayudar a conciliar el sueño, es útil en el tratamiento del herpes labial y posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Escuchá bien, la melisa es una hierba que te haces el tecito, podés tomar hasta 2 té por día y sobre todo uno media horita antes de acostarte, bajar un cambio, calmante y ansiolítico. Gracias a compuestos como el ácido rosmarínico, la melisa aumenta la actividad de neurotransmisores que promueven la relajación y calma, ayudando a reducir la ansiedad y el estrés, sobre todo la ansiedad y el estrés en los tiempos que corren. Digestivo, posee propiedades antiespasmódicas y carminativas que alivian a espasmos intestinales y facilitan la expulsión de gases, aliviando la hinchazón y cólicos. También es antiinflamatoria y antibacteriana, protegiendo el sistema digestivo. Acordate, concilia el sueño, sus efectos sedantes y calmantes sobre el sistema nervioso central contribuyen a inducir el sueño más profundo y reparador, y además es un excelente antioxidante. Agarrás un puñadito de la hierba melisa, la colocas en un colador, le agregas el agua hirviendo, lo dejas que se vaya entremezclando con el agua caliente, la dejas estacionar 5 a 6 minutos, sacas el colador, lo endulzas, si te gusta endulzar justamente la infusión, el té, y te tomas 2 tecitos por día. Y te digo que la melisa es un producto 100% natural, siempre pedirla en hierba, porque va mucho más rápido el torrente sanguíneo, así que por ende cumple mucho más rápido la función justamente de la melisa, que es relajar y bajar un cambio. Melisa, un producto 100% natural, la hierba melisa, ¿dónde la conseguís? ¿Dónde va a ser? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Se viene Camuflage, se vienen Los Piojos. Vamos, General Tatarde, seguimos con el 2x1 y ahora vamos a viajar a los 80 con esta banda grosa que era una onda tirando a Depeche Mode, y después, bueno, tenía esa onda pop que sonaba muy bien para esa década, y ahora lo escuchás y decís, por Dios, este tema sonaba en los 80, claro, porque los 80 fue una década impresionante de grosos artistas, se abría una puerta impresionante a grosos artistas. Y vamos a arrancar con Camuflage en el 2x1 ahora con The Great Commandments. Subí el volumen, ahí estábamos, y acordate que la vida siempre es mejor con música. Hasta las 4, esto es Alta Tarde. Suppress you, they part you, and reboot disaster, re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the content between the world and their embarrassment. Oh, Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Vos sabés, Dami, que el título de Great Commandment Man parece no corresponder a ninguna canción. Es probable que la pregunta se refiera a la canción The Great Commandment de la banda alemana Camouflage, donde el tema central trata sobre la superficialidad de una figura de autoridad, un gran mandamiento que en realidad es un robot, y critica cómo la gente acepta el poder sin cuestionarlo. La palabra commander, comandante, podría haber surgido de la idea de gran mandamiento, que también puede interpretarse como una figura de liderazgo o autoridad. El término grey-gris podría estar relacionado con la idea de que esta figura de autoridad es vacía o artificial, o que representa la falta de una verdadera verdad o justicia. Lanzamiento fue el primer sencillo de Camouflage, lanzado en 1987 y regrabado de una versión de 1983. El video musical muestra cómo un robot que da órdenes es manipulado por un niño, lo que simboliza que el poder y los líderes que lo ostentan son a menudo vacíos o falsos. La canción fue un gran éxito, alcanzado el número uno de las listas dance en el top 10 en más de 20 países, incluyendo Alemania, donde llegó al puesto 14. Si bien no hay un Great Commandment Man, la canción de Camouflage ofrece una interesante metáfora sobre la autoridad y la obediencia, lo que podría llevar a esa asociación. En Alta Tarde así pasaba el primer tema de Camouflage, de Great Commandment. Seguimos disfrutando de muy buena música, 2x1, se viene el gran sorteo, Últimos minutos, acordate, 1164007047, el álbum de La Portuaria Selva, qué álbum pertenece, si querés participar, ya vamos a ir cerrando. La mayoría de nuestros oyentes dijeron Devorador de Corazones, veremos, pero las opciones son Rosas Rojas, Devorador de Corazones, Escenas de la Vida Amorosa o Ouija. Gracias, Marta, mi vecina Sarandí, que también está escuchando el programa. Así que, Martita, te mando un besito grande. También nos está escuchando a través del 102.9 en Domínico. Te mando un beso grande, Martita. Así que gracias a todos tus queridos oyentes que siguen prendidos en el 102.9 en este programa de Alta Tarde, donde los clásicos hacen vida, renacen de vuelta en Alta Tarde. Y ahora vamos a ir cerrando Camouflage en el segundo tema, esta banda alemana, con otro clásico que sonó fuerte también allá en los 80, con Love is a Jill. Ahí está, vamos que sí, Alta Tarde, los mejores clásicos de tu vida. Somos el 102.9, somos Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloiña y yo te digo bienvenidos y bienvenidas a esta última media hora de Alta Tarde. My mind starts spinning round. Love is a Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así vamos cerrando el 2x1 de esta banda alemana Camouflage. Hola, buenas tardes. El tema Selva pertenece al álbum Devorador de Corazones de 1993. Soy Juan Manuel de Wilde. Mis últimos tres números del DNI 160. Gracias, Juanma, querido, por estar sintonizando como todos los miércoles el 102.9 Alta Tarde. Ahí va, ¿eh? Vamos. Todos a bailar, vamos. La música bien arriba. Esto es Alta Tarde. En la operación técnica, Damián Espadea. Mi nombre es Sergio Saroiña. Y quedan todavía un par de minutos más para seguir disfrutando de tus artistas preferidos. Suenan por dos. Y quién te dice que ya, en cinco minutos largamos el sorteo. Y vamos a estar informando el ganador y la ganadora de dos premios. La caja de alfajores veganos. Y el segundo premio, un aceite de oliva 100% puro sabor intenso. Dos premios, por supuesto, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Hola, Sergio, soy Alexandra. temazos tras temazos. Qué buenos temas que estás pasando. Yo soy muy fanática del baile rock americano. Hay que bailar, amigo. Te felicito por pasar la música de los 80. Estoy trabajando y me estás haciendo muy buena compañía en la clínica. Gracias, Sergio. Te felicito por la música. Que sigan los éxitos y te voy a estar escuchando todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Aguante los 80, dice Alexandra de Quilmes. Hola, Sergio. Soy Miguel, tu remisero, que a veces te hago los viajes. Estoy escuchando mientras estoy trabajando. Muy buenos los temas. Aguante los 80 y los 90. Estoy bailando mientras acá estoy trabajando y llevando a pasajeros que me están reservando los viajes, ¿eh? Así que gracias, Miguel, también de Quilmes, que nos está escuchando a través del 102.9 FM Box. Se viene el sorteo, ¿eh? Se viene el sorteo. A ver, vamos antes a alargar el primer tema del 2x1 de Los Piojos. ¿Qué te parece esta banda que volvió y también llenó todos los estadios donde se presentó? Vamos en el 2x1 ahora con Los Piojos, te diría, y después se viene el gran sorteo y así seguimos con Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Vamos, vamos saltando con Los Piojos, con este clásico de Los Piojos, te diría. En el 102.9, en Alta Tarde, vamos, muy buena música, hasta las 4. Si dijéramos que nunca es igual. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Ahora sí, sorteo. Estamos entrando en los últimos 5 minutos. Impresionante cómo se fue el programa. Y estamos cerrando a puro rock nacional en el 2x1 con Los Piojos. A ver, la consigna del tema Selva de La Portuaria. El tema Selva de la banda La Portuaria. ¿A qué álbum pertenece? Rosas Rojas, Devorador de Corazones, Escenas de la Vida Amorosa o Ouija. La mayoría de los oyentes, bien Aníbal de la Boca, bien Cristian, bien Lorena, bien Mónica. Cristian también de Quilmes, Juan, Miri de Quilmes, Marta de Sarandí, Florcita de Quilmes, Marcelo de Quilmes Oeste, Alberto de Quilmes Oeste, Pablo también de la Costa Atlántica, Mar de Tuyú, Claudia de Wilde y Federico de Sarandí. Muy bien a todos, ellos se inclinaron por Devorador de Corazones. Perfecto, aplausos para todos ellos. El tema Selva, claro, ahí estábamos. El tema Selva de la banda argentina La Portuaria pertenece al álbum Devorador de Corazones, lanzado en 1993. Este disco fue el mayor éxito comercial de exposición para la banda, con Selva como su primer y más grande corte de difusión. Muy bien, felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes. Y vamos a alargar los dos premios que regala Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Voy a revolver acá, más a usar los dedos. ¿A qué cámara voy? Por los que lo están viendo en vivo acá. Muy bien. A través de YouTube o a través de la página oficial de la radio también lo pueden ver en vivo. Bueno, vamos a sacar el primer papelito, a ver. Danza con los... ¡A cruzar los dedos! Muy bien, ¿eh? Bien. El primer premio... Ahí estamos sacando los papelitos, bueno, ya, ¿eh? Sacamos otro más también, a ver. Bueno, para que no puedo. Vamos a los dos, ¿eh? Bueno. Hola. Ya tenemos los... Son dos ganadores, Dami, ¿eh? Dos ganadores. Bueno, el primer premio, que bueno, es la caja de alfajores veganos, se lo ganó Marcelo de Quilmes. Muy bien, ¿eh? Marcelo. ¿Vamos a comer la papa? Vamos a comer la papa. Va a comer una flor de caja de alfajores para diabéticos, celíacos y veganos, ¿eh? Ahí bueno, está. Bueno. Y segundo premio que también lo sacamos, el ganador es Cristian de Quilmes. Muy bien, Cristian hizo la bien la tarea, dejó sus últimos 3 números del DNI, 697, acá está, Que bueno, se ganó, Cristian, un aceite de oliva de 2 litros, 100% puro, sabor intenso. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, en tu ratito me pasas los WhatsApp de ambos. Sí, señora, yo me comunico con los dos y combinamos para que el sábado vengan a retirar el premio por... La Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Felicitaciones, Marcelo. Felicitaciones, Cristian de Quilmes. Han sido los dos ganadores que han dicho Devorador de Corazones. El tema que estamos escuchando, Selva de La Portuaria, pertenecen a ese álbum. Hola. Yo te tengo que decir, hola, Dami, ya me tengo que ir. Bueno, como digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Lluvias no hay, sí recién el domingo, así que a disfrutar el jueves, el viernes, el sábado con temperaturas lindas de 24 grados, 25 grados, la semana que viene ya desciende la temperatura de vuelta, pero a disfrutar este día hermoso que nos está regalando a todo Buenos Aires y a toda la Argentina con la primavera que ya está presente en la Argentina, ¿eh? En otros países ya empieza el otoño, el invierno, y nosotros empezamos a entrar en el clima más tropical de vuelta, ¿eh? Faltan solamente... octubre, noviembre, diciembre, se nos va el año. Dios mío, impresionante. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde en el 102.9 en Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, nos hicieron el aguante. Y yo te dejo ahora con el segundo tema de Los Piojos, que suena fuerte, ponete a bailar. Pistola. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Mi nombre es Sergio Saloviña, en la operación técnica Damián Espadea. Chau, que tengan una hermosa semana. Y acuérdense que siempre la vida siempre es mejor con música, ¿eh? Chau, hasta el próximo miércoles. Gracias. Hola. We'll be right back.